Oaxaca, Ucuasi. saludamos a Tina Guamaní Fernández y a Florisa Carguapoma por Huarcaya. Nos vamos a Quispillacta, Lidia Cayocunto, Edilberta Mendieta por Quispillacta. Thank you.